para nada. Dijo, mire, yo me dedico a lo mío, que es hacer poemas y pintar. Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche, I wanna dance slow with you. Quiero bailar un slow with you tonight. Tonight. Por mí que reviente el planeta en confeti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se quedó callado! Bueno, y aquí, como no me la puedo, no se las puedo cantar. Así que, ni modo. Bueno, aplausos para Luis Eduardo Uti, que me falló en lo mejor de la noche. Bueno, faltan ahora 7 minutos. ¡Ah, 3! Hay que poner comercial, ya van a dar las 11. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. A ver, ¿qué toca poner? A Walmart y a EPA. Vamos a poner a Walmart y a EPA. A ver si aquí se... Damos un par de coscos. Y... En lo que damos los coscos, se compone. Aquí está Walmart. Listo. Y aquí está EPA. Listos. Ya vengo. Dentro de un momento. Espero, si es que no me he muerto... De un síncope. Están ustedes con Vox FM 94.5. Estamos ahora removiendo las neuronas, acordándonos de un sinfín de cosas, como por ejemplo cuando estos muchachos decidieron lanzarse a la fama y que no les hacían caso para nada, para nada, para nada. En América, en Europa eran una sensación. Ganaban cualquier cantidad de dinero, llegaban a todas las carteleras de popularidad, por todos lados, pero en América no les sonaba la flauta para nada, para nada. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, más esfuerzos y sacaron una su cancioncita. Su cancioncita les dio efecto, después de darle efecto a la cancioncita, resulta que se quedó trabadita, y entonces yo tengo que seguir hablando, y ni siquiera el teléfono puedo poner porque me lo han intervenido, y ahorita, va, ya está, ya está. Por lo menos eso tenemos de consuelo. En lo que, a ver... Bueno, son los problemas de la tecnología, que cuando se quiere poner tonta, se pone tonta, por un lado, y por otro, el problema de los programas en vivo. Esto ha sido la peor pesadilla de mi existencia, pero de todas maneras hay que salir adelante, al mal tiempo buena cara y... Ni modo. Así es la vida. No todo es un jardín de rosas, como decía hace mucho tiempo Lynn Anderson. Ni modo. Vamos a entretenernos aquí un ratito. ¡Aló! ¡Hola! Sergio, buenos días. Aquí me está usted salvando la vida, Fix. Te hablo de Santa Ana. Ah, otro de Santa Ana. Y hombre, oíme. Te oigo. Voy a decirte que en el Casino Santaneco hacemos conferencias culturales, y una de las que tuvimos recientemente fue sobre hablar bien. ¡Ah, qué bien! El idioma. Ajá. Esa plática la dio el licenciado Braulio Galdames, es un profesor santaneco, trabaja en la Universidad Tecnológica. Ajá. Entonces, es para apoyar lo que estaba diciendo hace unos minutos sobre aquello de salvadoreños y salvadoreñas. Sí, los inventos nuevos, ¿no? Que con aquello de que dicen que es la inclusión, pero mira, hay cosas en las cuales se puede incluir, como por ejemplo poner rampitas para la gente de sillas de rueda en todos los centros comerciales, en el Citrams, cómo hacer valer la ley que dice que hay un, ¿cómo se llama?, un porcentaje obligatorio para trabajadores con capacidades limitadas. Eso es inclusión, ¿no? Ajá, cabal. Creo que es mucho más inclusión que eso de andar diciendo soldados y soldadas, personas y personas. Cabal, es exacto lo que yo te iba a decir. Este profesor, licenciado, estudió en la Complutense de Madrid. Ajá. Y él, pues, sabe lo que está diciendo. Y es justamente lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Ese es un error, incluso muchos políticos lo repiten a cada rato. Sí, fíjate, hasta el bachiller que se suponía que era versado y era periodista y toda la cosa, al llegar a la guayaba se le olvidó un montón de cosas, entre ellas hasta el idioma. Es quien más lo repetía. Sí, sí, fíjate. Y hombre, bueno, pues quería saludarte. Y... Entonces, ¿cómo me dijiste que se llamaba el señor este? El licenciado Braulio Galdames. Ajá. Y lo hizo en el casino. Nosotros en el casino Santa Neco tenemos un curso de conferencias culturales. Y entonces, a ver cuándo te traemos. A ver cuándo te das una vuelta por acá y nos ilustras. Yo cada rato llego ahí porque me encantan las tortas del Tucán. Ah, hombre, hay bastantes lugares donde disfrutar. Y pues va a ser un gusto para... Pero a mí esas son las que me gustan, fíjate. Entonces, si me llevas a Santana, ofréceme que me vas a llevar al Tucán. ¿Al Tucán? Sí. Pero es que el Tucán ya está en otro lugar, yo no sé. No está en otro lugar. Yo acabo de estar ahí, está a la salida de la iglesia. Ah, ya, ahí por Catedral. Sí, ¿de qué estabas pensando vos? Es otro Tucán. Ajá. Antes existió otro Tucán sobre la avenida Independencia. Uh-huh. Era de un buen amigo, René Lobato, y pero ese era otro Tucán, que comía una carne riquísima y acompañado de marimba y una cosa muy típica, muy bonita. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó ese Tucán? Pues fíjate que aquel lo cerró. Y ahora existe este otro Tucán, que es el que estás mencionando, pues sí, que es muy bonito también, claro. Sí, y después de eso te vas a la plaza y puedes contratar a un bolerito para que te dé la chaineada de zapatos. Mira, así que ahí hay gente increíble para chainear, como decís. Sí, y no solamente eso, sino te dan también cátedra de política. Y muchos de ellos saben una de historias increíbles. Sí. Sí, sería bueno irse allí a veces con una grabadora, o tal vez con una grabadora para hacer las crónicas de Santana o algo así, ¿no? Pues sí, es una buena idea. Pues son gente que vive el día a día y es gente que almacena en lo que se llama la Universidad de la Vida. Sí, entre los que chainean los zapatos. Hay también los jugadores de damas. Ah, esos están en el Parque Menéndez. Uh-huh. Otro parque que está como a unas 4 cuadras y ahí están los jugadores de naipes, de damas, de bueno, son estampas muy pintorescas acá de Santa Ana. Y ahí está también el Parque Anita. Bonita, cosa muy bonita. ¿Verdad? Y el Parque Anita, no me has hablado del Parque Anita. Porque Anita se ha convertido en un centro de educación vial para los niños. Ahí se ha hecho bastante simbología y todo lo que se refiere a señales de tránsito, cómo conducirse, para que los niños vayan aprendiendo, ¿verdad?, desde muy pequeños. Mira qué bonito, es muy educativo. ¿Y en las fiestas, Julias, todavía en el casino hacen la fiesta? Porque había una fiesta de hippies, de disfraces. Sí. Para la fiesta, Julia. O como ya pasaron de moda los hippies, ya no los hacen. Ya viene la fiesta, Julia, y hay bastantes sorpresas. Ah, no me digas. Va a estar muy bonito. Sí. Bueno, sí. Entonces te felicito por lo que están haciendo para recuperar el idioma, porque es una pandemia, y es una pandemia de las malas, porque está bueno que a uno se le... se le contagien las cosas buenas, pero generalmente claro. son las malas las que se pasan más fácilmente. Claro, claro. Y yo hasta me sorprendí de un señor que se supone decano de facultad y va a decir miembros y miembras. Y miembras no existe. Y lo decía cada rato. Desgraciadamente se oye. Sí. Y nosotros, vaya, nos llama la atención esas cosas, y por eso que hemos hecho esas conferencias, y una de ellas trataba sobre cómo hablar bien. Uh-huh. Y entonces fue que nos dio la plática este licenciado, que es todo un erudito, como te digo, él es de los maestros aquellos desde la normal superior, desde aquella normal que fue un error histórico haberla cerrado. Correcto, ese fue otro de los grandes errores. ¿Errores? Así como también fue cerrar la ESFIES, la de Educación Física. Ah, sí, claro, claro. No, sí, esos son los grandes errores que se pagan caro. O el conservatorio y luego el bachillerato en artes. Y ahora está viendo lo que puede hacer el SENAR. Sí, así es. ¿Verdad? Son grandes vacíos que tenemos y que deberían de ver cómo se subsanan. Porque, o tal vez no quieren tener un pueblo educado porque es más fácil conducir a un pueblo ignorante. Claro, cuanto menos conocimiento tiene un pueblo, más subdesarrollado es. Mala onda, porque nosotros lo que queremos es otra cosa. Bueno, muchas gracias, ¿oíste? Pues, ha estado muy agradable platicar contigo. Y pues ya te digo, pues a ver cuándo te traemos por acá, ¿verdad? Va, ahí espero la invitación. Ok, gracias. Cuídate. Ahí te mando a mi manager, ¿oíste? Eso. Vaya, pues. Es que yo recuerdo que hay un correo que circula con eso de presidente y presidenta, y ahí está equivocado. Que hablan de la raicenta y no, pero también eso es válido, decir la presidenta. Sí, esa partía de una premisa falsa. Yo vi ese correo que se hizo sumamente popular, pero sí estaba algo equivocadito. Con eso precisamente. Yo lo hice circular, pero editándolo, quitándole eso, porque eso estaba mal. Y muchas veces cometemos los errores de que en el internet vemos algo y lo tiramos, y muchas veces no comprobamos la fuente. Uh-huh. Ok, gracias. Ok, de nada, gracias a ti también. Sí, porque eso de la presidenta, sí existe la presidenta, está bien dicho, pues, va. Lo que sí no es la miembra y el miembro. Lo más poderoso que ha llegado a Suecia, el grupo ABBA, ¿sí? Ring, ring, ring, aló. Hola, buenos días, maestro de maestras y maestros. Ay, ay, ya me mató. Ajá. Buenos días, mi querido miembro y miembra. Sí. No, hombre, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi hijo, hombre, que cumplió años ayer. Ah, ¿cuántos cumplió tu hijo? Ah, está bien tierno, 28 años. Ah, todavía le falta un montón. Y nos comienza a vivir. Sí, cabal. Enviémosle saludo a tu hijo, pues, ¿cómo se llama tu hijo? Guillermo, el Choco Salguero. Ah, bueno, y pero, oye, ¿dónde está? Ah, ya se regresó de Argentina, aquí lo tenemos en la casa, aquí está con su mamita. Ah, vaya, qué bien, ya dejó de andar allá por la Boca. ¿Cómo se llama? Puerto Madero y todas esas cosas. Sí, ya se le acabó el tiempo de turistear. Ah, bueno. Y dicen que allá de una buena compañía, dicen, de un gallardo, me decían. Ah, no me digas. ¿Sí? No lo puedo creer. No. No para nada. Sí, hombre, un abrazote a mi hijo. Él estuvo cumpliendo años. Aquí de toda la familia y aquí aprovechando pues este gustado programa que tenés todos los domingos. Sí, unos mejor que otros, porque te voy a decir que sí que me ha llevado. Pero de todas maneras, gracias a todos ustedes por hacer la UPA, aguantarme, a hablar y ver cómo sacamos esto adelante. No, hombre, Sergio, todo bien. Va, muchas gracias. Hasta, feliz día, Sergio. Vaya, feliz el tuyo, que ahora ya estás más contento porque ya tenés al cachorro cerca. Exacto. Gracias, Sergio. Vaya, pues, ok. Y qué alegre, porque mediante las transmisiones interneticas podían estar en contacto con la Argentina. Otrora, cuando andaba estudiando el niño Salguero de 28 años. ¡Aló! Hola, buenos días, Gallardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues mira, aquí un escucha tuyo los días de fin de semana. Vaya, qué bueno. Óyeme, que me agrada esa cuestión del asunto que tú estás diciendo, vamos, del profesor, la profesora, la maestra, el maestro. En realidad ese es un defecto. Hay un documento que se puede entrar por internet que se llama La Mesa Gramática de la Lengua Española. La Mesa Gramática de la Lengua Española, ¿así es? Sí. Okay. Ahí te aclaran en detalle todos esos elementos. Tú puedes entrar ahí, está ahí en ese, tú entras al internet y te aclara eso en detalle, todos esos errores garrafales que se dan. Pues fíjate que eso sería bueno que lo tuvieran, sobre todo los jefes de departamento de prensa de la mayor parte de los políticos, porque allí es donde se está generando toda esta cosa. Bueno, y también en las escuelas de periodismo, porque también los periodistas cometen ese garrafal error. Ah, todos los periodistas. Bueno, la mayoría que yo sé, porque hasta los presentadores que dicen, mire, es que los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas. No, yo sí me he fijado en uno, cuyo nombre me lo voy a reservar. Yo también, yo no quiero dar nombre. Vamos. Ajá, solo uno me he fijado, pero la mayor parte creo que no lo usan. Porque, sí. porque se supone que vienen de escuela, pues. Claro, de escuela de periodismo, desde ajá, luego. Ajá. Entonces deberían de saber eso, ¿no? Claro, y por eso pues te felicito, porque no cualquiera está claro en esa situación. Mira, es que a mí sí que me da cólera, porque yo no pretendo ser un sabio. Generalmente consulto, vivo consultando, sobre todo creo que uno de los lugares que más visito es la RAE.es, que es donde están las dudas del idioma, está el diccionario, porque creo que ahora que tenemos tanta facilidad para acceder y no accesar, como mal dicen, correcto. Está la información ahí, entonces es el colmo que no lo hagamos. Bueno, pues nada, ahora después de esta noticia, de esta nota importante, quisiera pedirte un favorazo. Ajá, dime. Si pudieras complacerme con dos melodías. Vaya, pues voy a hacer lo imposible porque hoy sí que he tenido problemas para poder. No sé, has tenido con varios miles ahí, breaks horribles. Pero de todas maneras haré lo imposible. Dime qué. Bueno, de todas maneras eso es parte del oficio. Ay, ay, ay, baja, dale. Tengo que estar aquí hecho un torero. Oye, Sergio, necesito escuchar una canción de los de Ventures. Ya me llevaste hasta la época de mi infancia, los 72, por ahí, ¿no? Ajá. Cuando oye, ¿me puedes poner tal vez Rondon Ron? Uy, mira, esas eran las... ¿Tú alguna vez trataste de aprender a tocar guitarra? Sí. Y apuesto que los primeros que agarraste fueron a los Ventures. Sí, con el punteo, así es, con el punteo de los Ventures. ¿Verdad? Sí. Y es que estos Ventures tenían la gracia de sacar puro cover. Sí, sí, sí. Y todas se las echaban bien. Fabulosos, fabulosos. Con las primeras guitarras que salían de Fender por ahí, que no, cabal, que como que eran. Estaban las Fender Stratocaster, que generalmente eran rojas. También estaban las Tesco, había unas Tesco por ahí. Habían, cabal. Estaban también las Gibson. Uh-huh. Bueno, la otra melodía, Gallardo, para no quitarte más tiempo, es aquella de Jerry and the Fishmaker, La Vaca sobre el río Mercy. Ah, vaya, que la cantó también Enrique Guzmán. Enrique Guzmán en español, en castellano, por sí. Cierto, en castellano. Ajá, la canción del anchón. Ajá, correcto. Vaya, pues, con mucho gusto, Bien, Sergio, muy amable, gracias por todo. Vaya, pues, a ti las gracias. Estaremos haciendo lo imposible para poner Walk, Don't Run, buena cancioncita, que nos traerá recuerdos a un montón de gente, sobre todo a aquellos que, ¿cómo se llama?, que aprendieron guitarra en esa época. Sacaron también... Ah, Ray Conniff, otro de los favoritos de los muchachos. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Buenos días. Aparte de que estás haciendo ahí una campaña de... por nuestro idioma, ¿no? Ojalá que se convirtiese en campaña y que gente como la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión lo agarrara. Tu programa es una plataforma para expresar buenos temas. Y el tema del vocabulario es excelente. Yo sí voy a mencionar a un periodista, espero no se ofenda, pero es por el mismo bien de nuestra televisión, de nuestra comunicación, de nuestra sociedad, pues de nuestros hijos. Pero a veces lo toman a mal, fíjate, porque dicen, puchicas, me están poniendo el dedo. Hombre, que sí. No, hombre, un periodista se tiene que enriquecer con el día a día. Pues. Un periodista no es un dios. Ya se cree en dioses, pero no es así. No todos se creen dioses. Hombre, hay que enseñarles también, como decía el periodista, no es que lo sepa todo, tiene que aprender de la sociedad de la que él cree que le está enseñando, formando opinión a los demás. Se llama Romeo Lemos. Uy. ¿Ya? No, hombre, que no te asusten, ¿eh? No. No te asusten. Y no solo él, pues, funcionarios públicos, hasta el mismo presidente de la República, pues. No, sí, así es, y no lo debería de hacer porque él es profesor. Y entonces debió de haber aprendido gramática, no sé, y al anterior también. Y ese era peor porque, además de era periodista, peor pues. Porque caía peor. No por cómo cayera, eso es independiente. Porque acordate que, desgraciadamente, en este país estamos tan divididos que a la mitad le caía bien y a la otra mitad le caía mal. Porque así estamos en todo. Estamos hablando de lenguaje, pues, del idioma. Ah, vaya, okay. No, pero también con esto del lenguaje, sí, yo creo que hay otras formas para mostrar la inclusión, no necesariamente asesinando al lenguaje, pues. Y dicen, no, es que, mire, la Real Academia es sexista. Y yo creo que el lenguaje no tiene sexo. Es correcto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es la inquietud. Una invitación para los periodistas, presentadores. Ajá, para que tratemos de... Bien, hombre, para que nos traten bien. Para que tratemos de cultivarnos. No, para que estarlos escuchando, pero escucharles algo agradable. Pero es decir, niños y niñas, yo siento que me pegan en el hocico. O que te ponen chile. Sí, entonces hay que decirles, pues, hey, eso que están haciendo no está bien. Evítenlo. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, hey, que tenga un buen día. Gracias, muy amable. Gracias. Y tiene razón, yo creo que no nacemos sabios, pero afortunadamente hay... hay fuentes a las cuales acudir, y ahora sobre todo con las facilidades, porque como mencionaba anteriormente un oyente, decía, mira, antes tenía que ir al teléfono público, hoy no, hoy tengo todo aquí al alcance, aquí en mi cama. ¿Aló? Hola, Sergio. ¿Qué pasó? ¿Habrá tiempo para que me pongan una canción ahí de Fernando Viergo? Ah, ¿del colochito ese? Sí. Buen colochito, me acuerdo cuando pasó por acá por El Salvador camino a la OTI, creo que iba. Ajá. ¿Vos lo viste en esa época, antes de que fuera a cantar a Agualuna? No, no había nacido todavía. No te puedo creer, no. 78 por ahí, ¿verdad? ¿Y en cuándo naciste? ¿En el 80? Sí, yo soy del mero de enero del 80. Estás bien tierno, pues. ¿Y cuál canción vas a querer oír? Pues... una que parece que se llama En Algún Lugar del Mundo o algo así. Va, ya vamos a poner En Algún Lugar del Mundo o algo así, ¿viste? Va, quiero que me saludes aquí a mi esposa, Annie, y a mi mamá. Vaya, yo no te la voy a saludar, lo vas a hacer más bonito y lo vas a hacer vos. Vaya, saludos a Annie, que está escuchando la radio también. Vaya, y enrollate porque así te mejora el almuerzo, ¿no? Ah, claro, así es. Así va a decir, ay, tan lindo, me saludó en la radio, me dijo que me amaba, me mandó besito, así que le voy a adornar más la gallinita que le voy a hacer. ¿De aquí nos hemos estado riendo de la computadora embrujada ahí? Sí, hombre, horrible esta cosa. Mira, menos mal que ya queda solo media hora de estar sufriendo, pero, y lo peor es que al tal mago de las computadoras lo he estado llamando y estos como que ven que ahí dice, ah, no es el Sergio, me está molestando, entonces le pone ignorar. Ah, a ver si no está crudo. Vaya, pues, entonces ahí te voy a poner... ¿Cuál me dijiste? ¿La de Ubiergo? Sí, una que parece que sea en algún lugar del mundo. Si no, la que encontrás primero ahí. Vaya, está bueno, la que suene primero. Vaya, pues. Vaya, pues. Gracias. Saludos por tu casa. Gracias, gracias. Bueno, ay, estamos súper pendientes con un montón de cosas. Esta carambada más trabada. ¡Aló! Aló, buenos días. Buenos días. Aquí te habla Héctor. Hola, Héctor, ¿qué pasó? Gallardo. Dime. Pues mira, fíjate que yo estaba bastante preocupado por la absurda forma de hablar de la mayoría de gentes y que se ha pegado a los presentadores y se ha pegado a los dizque periodistas, pero no son periodistas, son reporteros. Yo humildemente soy profesor, vos lo sabés, de inglés y de español. Entonces, yo soy celosísimo de mi idioma porque me encanta. Y fíjate, no en inglés, you know. Ajá. Y entonces, yo he estado en contra de esta gente porque a la perica, vos, si realmente lo sacan a uno de quicio. Y hay otras cosas más, Sergio. Yo, gracias a Dios, la única persona a la que no puedo señalar de Mayunco es a vos. ¿Y por qué si yo uso Utualito y Anantíos? Fíjate que yo me estaba dando cuenta que con ciertas épocas van saliendo las muletillas y que esta gente de aquí, de la radio y de la televisión, lo está copiando y lo usa y lo usa y lo usa, y se ven tan ridículos, no tanto eso de ponerle el género femenino y masculino a las, ¿cómo se llama?, a las palabras, que quien lo puso muy de moda este país, y lo digo pues que con mucho respeto, porque es un hombre muy listo, es un hombre muy fluido para hablar, el expresidente Funes, el número uno de esa mala forma de hablar el español. Pero y a mí me extraña otras cosas, fíjate, Sergio, que están muy de moda y que pasan así. Hubo un tiempo en que la gente hablaba tanto, o sea, uff, qué barbaridad. Ya lo dejaron aparte. Después, lo que es, ya lo dejaron también. Luego viene lo peor, ¿Cuál es lo peor de lo peor? Obviamente. ¿Quién no repite obviamente? Uy. Y por supuesto. La que sale en el canal 12 o allá en la Pati Chapoy, ya no se llama Pati Chapoy, se llama Pati Obviamente. Si dice 100 veces, obviamente, en su programa, es poco. ¿Y dónde dejas por...? Un señor chileno que pasa en el 35, pero obviamentero. ¿Y dónde...? Y bueno, yo sí les digo, obviamentero. ¿Y dónde dejas el por supuesto? Ah, bueno, está bueno también, pero ese ya es un poquito más de antes. Es un poquito más usado y es menos evidente. Fíjate bien, ahora les ha pegado otra últimamente. Y ya le dije yo ahí a unos amigos y compañeros tuyos de locución en televisión que se les ha pegado el justamente. Y me está dando cuenta que lo copian de todos esos chuecos presentadores que se les creen que son la gran cosa mexicanos. ¿Ya? El justamente. Fíjate bien, esa es la muletilla de última generación, el justamente. El justamente. Vea, yo te digo, con toda modestia, yo saqué una especialidad de idioma inglés y por supuesto que también me dieron el título de profesor en castellano, pero yo soy el enemigo número uno de las muletillas. Yo jamás he usado o sea, lo que es, justamente, pero me molesta y esa incidencia de decir el femenino y el masculino. Y acabas de decir una cosa, Sergio, otra cosa, verbos que no existen, accesar, mandatar, es otro. Sí, otro imponderar. ¿Qué les encanta decir la palabra imponderar? Y hay mucha gente que no sabe qué quiere decir eso. Ah, pero mira, al menos han mejorado también, porque antes decían emprendedurismo. ¿Cómo era? Ajá. Así, emprendedurismo. Sí. Cuando es emprendimiento. Mira, yo podría, como te dijera, echarme todo tu programa y decirte, ¿verdad? Inclusive los tics de expresión que tienen los presentadores, uno, a ver, concretamente, a la perica, evidentemente, híjole, mano, ¿cómo le dan a esas cosas? Que uno, pues, de humilde conocedor de parte del idioma, le molesta oír eso, ¿me entendés? Pero el peor de todo, ahorita, justamente, le ha ganado a obviamente. Por supuesto. Juntamente con el asunto ese de los 12, las dos palabras en inglés, perdón, de femenino y masculino. No te quito más tiempo, Sergio, ha sido un gusto. Vean, te saluda siempre Héctor Gallardo, gran aficionado al béisbol. Ajá, a los Dodgers. I would like to hear the Pozo Seco singer with the song that I love. Vaya, pues, ok. Es un gustazo, ¿eh? Cuídate mucho. Vaya, pues. Pues, cuídate. Vaya, ya veo que hay un montón de gente que sí está consciente de la necesidad de ponerle freno, de ponerle paro al mal uso del idioma, con la excusa de que es inclusivo. ¡Aló! Buenos días. Buenos días y buenos días, ajá. Sí. Hola, Sergio, soy yo. Yo apoyando esta campaña en contra de la ignorancia. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. No, demasiado duele escuchar presentadores, políticos, el famoso AIGA, que ya tenemos callos, bueno, no tenemos callos contra el AIGA porque nos sigue doliendo. Ahora se está poniendo de moda entiendo. También, mano, son muletillas que se van agarrando que no. Y hay gente que puede hablar de forma rebuscada, hablan de forma rebuznada. Eso fíjate que es importante. Porque los gringos dicen, lo ponen como un acrónimo. Dicen KISS, Keep It Simple Stupid, así, manténlo básico, elemental, simple, sencillo, conciso. Creo que es el defecto de varias gente que por sonar elegante dicen cosas como más sin embargo, sí, poniendo allí la como decían, la albarda sobre aparejo. Exacto, no, y se cometen un montón de crímenes a diario. Así que usted, Don Quijote de la lengua, gracias por... Ay, hablando de Don Quijote, esa es otra de las cosas, fíjate que he leído el Don Quijote y lo he leído y he buscado, pero en ningún lado del Quijote dice ladran Sancho, seña que caminamos. No, es de Don Quijote. El Quijote jamás dijo eso. Es de Goethe. Correcto, es de Goethe. De Goethe, sí. Ajá. Ahí está. Y la gente lo repite porque le han dicho que está ahí y como no leen. O está como también lo de citar a Sir Arthur Conan Doyle, pensando que alguna vez Sherlock Holmes dijo, elemental, mi querido Watson, y esa es otra de las cosas que jamás se dijo. Exacto. Pero necesitas leer un poquito. Un poquito. ¿Verdad? Y seguido, poquito y seguido. Bueno, gracias por unirte a las voces de protesta. Yo tengo una petición musical. Ajá. No voy a pedir nada, pero se me hace justo y necesario. Porque, bueno, no te pude hablar para tu cumpleaños, pero te mandé un mensajito. Para el Día del Padre tampoco. Pero ahora sí, por el Día del Maestro, porque usted es el, no es el sensei, es el chiham, es el maestro. Chiham. Dame paja, eso es jive talking, como dijeron ayer los Bee Gees en Éxitos Musicales. Sí. Gracias, ¿oíste? Hay una canción, y como ya te vas a ir por el lado de los españoles, pero el Sabina y el Auté como que no quisieron cantar. No quisieron cantar, fíjate. No quisieron. Pero hay una canción que me gusta mucho y que se la vamos a dedicar todos tus oyentes a ti, que se llama Noche de Bodas. Ajá. Es de Sabina, la canta con Serrat, la canta solito, y también la canta con Chabela Vargas. Okay. La Chabela es bonita, pero es muy muy suavetona. Me gusta más con Serrat. Sí, a mí nunca tragué a la Chabela Vargas. Sí, muy llorona la señora. Sí, yo dije, vaya, cuál sonando irreverente, creo que no tiene la magnitud que le dan. Sí, yo me... Pero es cuestión también de opinión, ¿no? Igual la comparto. Vaya, pues. Entonces, por favor, dedíquese Noche de Bodas. Va. Y todos esos buenos deseos son para usted, para los suyos y para todos sus oyentes, en los cuales me incluyo yo. Bye.